La tecnología tiene sus fisuras y siempre nos puede dar más de disgusto. El servidor de Nativo Rock pasa sus días de oscuridad. Apoyo para Juan Castillo y pronto volver al aire. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado para muchos, pero creo que puede tener sus matices. Hace 16 años salí de mi ciudad natal. Mi familia y yo nos hemos acomodado a la forma de ver y pensar de Cataluña. Tanto la francofonía e hispanidad están bajo un manto de diversas culturas y pueblos con identidades propias. En el caso de los territorios de habla catalana, si no viajas a Barcelona, Mallorca, Valencia o Andorra, no lo vas a entender. Los tópicos te hacen pensar que en la península ibérica solo se habla castellano y portugués. En el siglo XV, el rey Jaume I, Jaime el Grande, Jaime el Conquistador, fue el encargado de expandir el catalán por tierra y mar. Escarbando en la historia, se cuenta que hasta Atenas llegó el catalán como seña de identidad. Parte de la isla de Cerdeña aún conserva el idioma. Sin duda alguna, si visitas esta parte del Mediterráneo, te darás cuenta de su belleza. Independiente de sus grandes rasgos con Dalí como referente del surrealismo y Gaudí con su modernismo, su personal sublimación hasta el extremo, un gran referente de la arquitectura. Basta con visitar su obra, aunque no terminada, pero la más emblemática, la Sagrada Familia. Hoy vamos a mostrar al mundo la faceta creativa, musical y artística de esta tierra. Al final de este especial, os quedarán las ganas de conocer más a fondo esta cultura creativa e ingeniosa. El bloque inicial escucharemos desde Xàtiva, Valencia, Caimars. Se formaron en noviembre de 2013 y ellos se definen como art rock. Persiguen la intensidad, el contraste y la armonía como una forma de comunicarse con el exterior. Utilizan el stoner rock con estructuras progresivas para matizar con voces algunas veces frágil y otras veces desgarrada, a cargo de Ana Llopis. El corte puedes descargarlo de su Bandcamp y The Eye of Hurricane. Es una muestra perfecta de la magnífica ejecución musical de la banda. El bloque está escoltado por una banda que tuve el placer de escuchar en la sala Big Good de Barcelona, aunque aquel día me impactó el tema Gasoline. Luego de adquirir el trabajo de Ginkgo Biloba y escuchar una y otra vez el corte Crew, es brutal para una explosión sensorial. Su show maneja un alucinante espectáculo audiovisual que acompaña el sonido de la banda. Ginkgo Biloba es un trío barcelonés con influencias de la psicodelia alemana, el post-punk y el motor CD. Su trabajo se lanza en 2013 bajo el nombre de Crew, con el sello Tomasito Records. 5 temas de rock ácido, con corte nihilista, repetición, intensidad y viaje, son constantes vitales en su música. Su trabajo forma parte de la banda sonora del documental La Tartor, de la directora María Khan. Pueden encontrar en la red su videoclip realizado por Rafa Tengra, Gasoline. Yo os presento además el tema que da título al trabajo, Crew. We'll be right back. Cosas del destino. Un día Juan de la banda Noa Histeria me comenta su gusto por la música y la existencia de su banda. También proceden de Xàtiva, Valencia. Logré disfrutar de su directo en febrero de 2015 y por fin obtener su trabajo y camiseta, se ha dicho de paso. Aunque he leído algunas críticas algo bordes, sin objetividad, hoy podemos presentar su trabajo aquí en Ciudad Cero Radio y vosotros también tener vuestra propia apreciación del trabajo de Noa Histeria. Ya están preparando su nuevo material. Por hoy los temas del nombre de la banda, luego N5, El Viaje y un bonus track llamado Ignorar. La intensidad musical está presente a lo largo de toda la obra. Destellos de brillantez en la ejecución musical dan rienda suelta y protagonismo a cada uno de los instrumentos. Líneas de bajo brutales en las manos de Xàtiva. La libertad con que matizan los teclados de Javi, hipnotizando en momentos, con la voz en plan susurro de Juan, alias Dr. Noa. Una guitarra progresiva en las pulsaciones de Alex. Excelentes riffs adornando toda la música de esa obra. Daniel en la batería, inmenso, va marcando el camino central que mantiene a todo cohesionado. He tenido el honor de hacer la reseña de su obra para la web de Ciudad Cero, Nueva York. Stoner progresivo, art rock, con claras influencias de Tool, System of a Down, Opeth, Porcupine Tree, Carnivore. Logran un sonido personal, que es la intención musical del proyecto. Yeah. cautivo aquí en pie. Lentamente fue él quien vino y me enseñó su Edén. Lentamente me deslizo sobre aquel. Aquel tiempo que separa el tacto de placer. Caminante sin fe. Yo llegué a él. Obsidian Kingdom se forman en Barcelona como un proyecto musical. Sus composiciones son contundentes, se hacen difíciles de clasificar. Están en constante transformación, usan todos los recursos disponibles. Así reflejan el espectro emocional sin límites. Estética y escena van de la mano hacia el minimalismo, mostrando un carácter críptico y sombrío de la temática en observación. Progresivos, desafiando orígenes y tradición. Con black metal logran evolucionar constantemente en su estilo, sin ataduras ni convencionalismos. En 2012 presentan su debut Mantis, An Agony in 14 Bytes. Como no podía ser de otra manera, un solo tema dividido en 14 cortes que fluyen por distintos y diversos géneros musicales, progresivos, postmodernos, influenciados por la melancolía de Akira Yamaoka. Pueden llegar a mostrar la contundencia de Cult of Luna y pasear por los abismos experimentales de Ulver y reminiscencias sonoras floydianas. En octubre de 2014, Season of Mist reeditó este trabajo, lo que los llevó por gira europea junto a Solstafir. Y ya suenan voces de que su segundo trabajo está en camino. Rider G Omega en las voces, Prozoid Z en la guitarra, Zero Emor, Yggdrasil, teclado y voces, Fleas Race Odin en el bajo y Ojete Mortaza II en la batería. Disfrútenlo, los cortes Uncoming Dark, Drop the Glass, The Nurse, Last of the Light y Awake Until Dawn. Big black. Eres banda barcelonesa que se forma en 1996, con un objetivo claro, crear pasajes oscuros y agresivos a través de la música y las líricas. Se graba su primera demo titulada Northern Sky, que nunca se lanzó debido a su mala producción. Ya en 1997 se lanza Soul Hunter, autoproducido EP de 4 temas con mejores composiciones y arreglos. Ayudó a promocionarse en la península ibérica y en la escena underground del territorio español. Se logra su primera aparición en vivo en un festival en Barcelona. Ya entre 2000 y 2002 hay cambios en la formación y también en 2002 se consigue el primer lanzamiento con el sello Oniric Records. 6 pistas de sonido rápido y agresivo. En 2004 se lanza el primer larga duración con Necromance Productions. Problemas económicos llevan al sello a desaparecer. Ered vuelve a la autoproducción. Born in a Frozen Hell, nacido en un infierno congelado, logrando ya trascendencia internacional. Nuevos cambios en la formación terminan con un estilo más definido en la composición. En 2006, con el sello Grotesque Production, lanzan una cinta y un álbum. En 2007, Split con Eldereon de Cantabria y en 2013 con Martyrium a través de Negranir, limitado a 500 copias. Han compartido escenario con Necronomicon, Bulldozer, Necros Christo, Light in Ruins y Aztec. Tras un duro trabajo en 2014, se producen 14 nuevos temas. El mejor material hasta la fecha. De ello escucharemos Ancient Abomination, Storms y Nights of Eternal Doom. Against God. Postcore se forman a finales de 1997. Son una de las bandas pioneras en Barcelona con el metal oscuro. Desarrollan un estilo emotivo proveniente del black metal de los 90s, mezclado con más recursos musicales y lograr un sonido personal. Sin perder el carácter modernista o clásico, se basan en la imaginería del periodo de arte catalán modernista. Sus líricas son en catalán e inglés. Desde 2004 han podido llevar su lenguaje dinámico, agresivo y misterioso más allá de los límites del black metal, por los escenarios de gran parte de Europa. En 1999 se compone en Trains of the Shadows Village y en 2004 se edita a través del sello francés Sacral Productions, relanzada en 2006 por Adiposer Records, un poco antes del lanzamiento de su segundo larga duración, The Smile of the Sad Ones, en Temple of the Darkness Records. Ya en 2007, el sello alemán Northern Silence Productions les invita a participar en un tributo a Catatonia, December Songs. A través de Bendlus Records, se graba un tema especial para otro tributo, Toten Incel, homenaje a Arjan Böcklin. Se graba su primer videoclip, La Torna de las Cendras. Antes de entrar en 2009 a preparar Groans to the Guilty, que se lanza en verano de 2009 a través de Temple of the Dark Records, en 2011 se celebra 10 años del primer lanzamiento. Se colabora en OND, un tributo a Enslaved, a través de Victorian Records. También se generan cambios en la formación. Se da la bienvenida a Albert, conocido como Falken, desde los desaparecidos Vidres a la Sang. A principios de 2012 se lanza el DVD conmemorativo Deu Eins, Vers la Forscore, con su nueva discográfica Dark Goods. Y la historia empieza. Hace un año, el retorno de Hellfest 2014, Mark Gutiérrez me comenta que Fear the Forscore hará el viaje de vuelta en el mismo autobús. Ha colaborado de principio a fin en este especial. En aquel junio de 2014 aún no estaba claro el lanzamiento del trabajo que presentamos hoy. No dejaba pistas sobre la estructura de Those Horror Beaters. Mientras tanto, se hacían cábalas sobre el contenido del mismo, y uno de los comentarios fue el tema vocal, que es su parte junto al bajo en la banda. Muy desacertadamente le comenté que las nuevas voces ninjas de lo que se ha denominado el death melódico no son de mi entero agrado. Lo veo más como un arma de doble filo, a lo que me contestó que ese era más o menos el camino que se había tomado. Ahora que escucho una y otra vez la obra final, debo decir que me equivoqué. La línea vocal limpia es increíble. Sin pensar, me recordó a Snake en Voivod y su complejidad. La exquisitez del trabajo muestra la evolución del dark metal anterior hacia un minimalismo sónico y de imagen. Plasmado en blanco, la dureza e intensidad no tienen desperdicio en ningún pasaje de la obra. Magistral por donde se mire. Addiction primero y luego en catalán lo que nos ocupa hoy. Senescencia y un juego gramatical con la muerte, que cuenta con la colaboración de los brutales Obsidian Kingdom en la conclusión final del tema con voces y una sutil batería. Todas las cosas que me ha tocado asimilar en la vida, creo en las coincidencias. Hace unos días, por motivos familiares, viajé a la bella isla de Mallorca, que es hasta donde nos dirigimos para cerrar el programa de hoy, capítulo 71. Cerramos con Stalingrad. Prácticamente es el taller casero para experimentar de Jordi Carrasco. Dedica el tiempo libre, fuera de su otra banda, Marasme. El sonido ha evolucionado a la par que sus gustos musicales. Es sencillo, sin pretensiones. Pasarla bien y disfrutar con la música. Por eso la premisa del proyecto es ser autosuficiente, autogestión y autodidacta. El trabajo final demuestra la pasión y determinación de su creador. Aunque suene a metal, la filosofía detrás de Stalingrad viene del mundo del hardcore y del punk. Les dejo con los temas. Aquí es On Apaguem les Llums, al Ocea en Silenci, y mai tornarás a veure caure la pluja. Hasta pronto. Nos escuchamos la próxima semana.